síntesis. Conduce Yamila Barsi. Para todos, damos comienzo al programa de hoy y le damos la bienvenida a nuestro invitado Demian Caula. ¿Cómo estás, Demian? ¿Cómo andas, Yamila? ¿Todo bien? Un placer estar acá con ustedes nuevamente, en este caso visitándolos por el proyecto Mentolados. Estuvimos por lo del proyecto Macu hace un tiempito cuando tuvimos la presentación ahí en la sala Citarrosa, así que un placer ya volver acá de vuelta. Bueno, encantada también, y ya aprovecho para preguntarte que no sé cómo les fue con aquella movida. Divina, ¿sí? Y el año pasado ganamos el premio Graffiti a Mejor Edición Especial. Sí, sí. Así que felices y contentos. Posiblemente este año podamos realizar algún show festejo de ese premio. Así perfecto. Que bueno. Pero ya lo confirmaremos. Bien, bien, nos quedamos pendientes de eso. Y bueno, felicitaciones, por supuesto. Muchas y bueno, gracias. Ahora, como bien decías tú, vamos a estar hablando sobre Mentolados, que sos uno de los integrantes, son varios ahora, porque esto viene también de un proyecto anterior. ¿Puede exactamente, ser? Sí, esto viene de una continuación de un proyecto anterior. Human Blue, que pandemia se termina, y bueno, y prácticamente el 80% del equipo continuó trabajando, viendo qué rumbo se le daba, y bueno, y continuamos, y allá por el 2022 realizamos una girita acústica por la costa argentina. Esto es un proyecto rioplatense. Uh-huh. Yo soy de aquí de Uruguay y el resto del equipo está en la República Argentina. Y bueno, y ahí arrancamos, retomamos, obviamente nos acompañaba todo el repertorio de la etapa anterior. ¿Sí? Y bueno, allí en el 2022 editamos un tema, Acelerarás, que fue como que el temita emblema o el temita que nos identificaba un poco en esta etapa como nueva canción. Y después, bueno, nos acompañaba todo el repertorio de aquella época que claramente hoy el proyecto tiene una estética de audio, una estética sonora diferente a lo anterior. Uh-huh. Estamos más orgánicos, más rockeros, más guitarreros. ¿Sí? Antes había como una carga electrónica muy fuerte, de sintetizadores, de secuencias, que bueno, eso fue quedando un poco de lado en esta nueva etapa. Pero sí, Mentolados, si bien es un proyecto relativamente nuevo, uh-huh, que hoy uno entra a cualquier plataforma Mentolados y ve solamente dos canciones, es un proyecto que ya tiene una historia bastante importante atrás, y que bueno, que lo que se viene, este tema que lanzamos ahí en diciembre, que es por la invitación, sí, muchísimas sí, gracias. Es la primera canción de un disco que vamos a estar editando este año. Uh-huh. que bueno, que recopila un poco toda esa historia anterior. Montaña es una de esas canciones que nos acompaña de esa vieja época. Y bueno, vamos a estar sacando un disco que se llama A.M. ¿Sí? Haciendo referencia un poco a antes de Mentolados. Y bueno, la propuesta es regrabarlo, la mayor cantidad de cosas, remezclarlo, remasterizarlo, con la producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes, que son dos grandes productores de la Argentina con quienes venimos trabajando hace mucho tiempo. También fueron productores de la canción Acelerarás. Así que bueno, tranquilas, contentos. Bien, le mandamos también un saludo a los integrantes y a quienes los están ayudando en esta producción también. Totalmente, gran saludo. Ahora después los voy a nombrar: Fede Samper en guitarra, José Martín en el bajo, Nango Sáez en la batería, ¿sí? Bueno, nuestro manager estrella Horacio Bolinaga y los productores Juan Bruno y Pepe Céspedes. Perfecto. Entonces, como me ibas comentando, A.M. vendría a ser como, bueno, una recopilación, digamos, de como reflejar toda esta historia que me estás contando también. Sí, en realidad son canciones que hoy nos acompañaron desde el primer momento, sí, del repertorio de Mentolados, porque era lo mismo, era continuar con algo, con un lavado de cara y con una otra búsqueda, otra estética, otra sonoridad. Pero bueno, muchas de esas canciones nos acompañaron. Entonces, bueno, era, pongamos la casa en orden, ¿no? Son canciones nuestras, quedaron perdidas por el, uh-huh, proyecto anterior, nos acompañan en el repertorio, si la gente los quiere escuchar, no las puede escuchar. Entonces dijimos, bueno, antes de, si bien estamos trabajando también en otras canciones nuevas que saldrán posterior, pero dijimos, bueno, pongamos en orden y editemos estas canciones, busquémosles una vuelta, tenemos que de alguna manera darle un sonido más actual ahora, y en eso estamos. Qué difícil seleccionar, ¿no? Porque quizás tenían mucho material y bueno, seleccionar qué es lo que va mejor con el estilo quizás de ahora del grupo. Sí, priorizamos todas las canciones que estaban editadas, no dejamos afuera ninguna. Quizás alguna de esas ya no las tocamos, porque es así, pero creíamos que se merecían estar en este material. Con el proyecto anterior editamos un disco corto de 7 canciones y editamos un EP de 3 canciones. Y bueno, prácticamente juntamos esos materiales y se transforma en un disco de 11 canciones, porque había una canción oculta en aquella época que ahora sí va a tomar como la visibilidad que merece. Aparte es una canción que se empezó a tocar en este proyecto Mentolados. No la tocábamos en el proyecto anterior. Así que bueno, nada, es eso. Es nuestras canciones que estén en este nuevo proyecto Mentolados, como nuevas canciones, porque claramente nuevas canciones son nuevas canciones para la mayoría del público. Así que en eso estamos. Y Montaña fue la primer canción que se presentó. Se van a estar presentando un par de cortes más entre marzo y abril. ¿Sí? Y la idea es, no sé, mayo, junio, tener el disco ya pronto en la calle. ¿Y con una presentación en vivo quizás? ¿Eso se está previendo? Sí, vamos a ver. En vivo vamos a tocar. Vamos a tocar bastante. Y seguramente a la salida del disco la excusa va a ser presentación del disco. Claro. Posiblemente hagamos alguna más oficial, más formal, tanto acá como en Argentina. Pero bueno, nada, yo creo que va a ser un año que se va a tocar mucho. Lo terminamos muy bien. Tocamos en diciembre, estuvimos tocando en el Teatro de Verano, abrimos el show a Las Pastillas del Abuelo. Sí. Así que bueno, nada, terminamos el año muy, muy arriba, muy lindo y con mucha energía. Posiblemente en febrero tengamos una visita por acá, por Uruguay, a la costa, un fin de semana, recorrer un poco la costa como para salir un poco en el verano. Y yo ya creo que en marzo, abril ya vamos a arrancar a tocar. Tocamos más en la Argentina, ¿no? Sí. Aquí en Uruguay mínimamente uno o dos shows seguramente vamos a tener. Pero sí, va a ser un poco la excusa del año salir a presentar A Punto M Punto. Perfecto. Demian, yo siempre pregunto un poco la anécdota, si es que existe detrás del nombre del grupo. Sí, ahí sí. Es muy divertida porque nosotros veníamos de un nombre en inglés. Sí. Y un nombre largo, de 3 palabras. Dijimos, hay que simplificar. Y queremos un nombre en español, algo que nos identifique más con lo que cantamos. ¿No? Anteriormente yo tenía esa idea del THE, ¿no? Venía con esa cosa, me acompañó bastante eso. En esta etapa dijimos, no, bueno, cambiemos y busquemos un nombre en español. Dentro de lo posible, corto y que sea un poquito más conciso, ¿no? Y bueno, y en esa pandemia, donde bueno, nos dedicamos a componer canciones, nos dedicamos a hacer el duelo del proyecto anterior, y donde bueno, en un momento dijimos, bueno, hay que identificarnos, tenemos que llamarnos de alguna manera. Y ahí empezó, porque son etapas lindas esas de cuando le identificás el nombre de una banda, porque claro, muchos tiramos nombres y se van haciendo preselecciones y se va votando un juego interno entre nosotros hasta que quedaron 3 o 4 nombres. Me recuerdo que uno de los que quedó fue Trapecistas Mentolados. Estaba bueno, pero era largo y el Trapecistas era como una cosa que, no sé, era como extraño. Y después, bueno, hicimos como una limpieza y dijimos, che, si lo llamamos Mentolados. Y nos empezó a gustar. Y el nombre empezó a tomar como significado con el camino, con el proceso. No, al principio nos pusimos Mentolados sin saber por qué, simplemente porque fue el nombre que más nos gustó de esa preselección que llegamos a tener. Después sí, entendimos que Mentolados era un poco refrescarnos nosotros mismos, todo el proceso de reinventarse, de continuar, también un poco con esa propuesta de lo fresco, de lo renovador. Sí. Y ahí un poco empezó y hoy en día sí, nos identificamos como Mentolados y... Y a la gente le gusta, es un nombre que gusta mucho. Uh-huh. Está buenísimo, incluso me refiere a bastante de estas cositas que me vas diciendo, ¿no? Un nombre consistente, creo que lo lograron muy bien. Yo creo que sí. Los nombres toman vuelo propio con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y no hay mal y buen nombre, porque uh-huh. los casos de las bandas más grandes de Uruguay, si vos no conocés que se llama, no, si no sabés lo que es No Te Va a Gustar, o si no sabés lo que es La Vela Puerca, te dicen esas palabras y decís, ¿qué me estás hablando? Claro. Pero hoy en día son marcas recontramente registradas uh-huh. y te agrada escucharlo. Totalmente. Entonces yo creo que, independientemente de eso, nosotros tenemos un nombre que, si no lo conocés, igual te agrada escucharlo. Uh-huh. Ha tenido muy buena recepción. Y bueno, nada, estamos contentos, tranquilos y sabiendo que es un proyecto nuevo, entre comillas. Sabemos también que tenemos una historia atrás y prácticamente todos los músicos y todos los integrantes del proyecto nos conocemos hace más de 8 años uh-huh. Y tocamos juntos hace más de 8 años y eso se ve reflejado. Qué lindo generar un grupo también con gente que seguramente se llevan excelente y bueno, y que van para el mismo camino también. Totalmente, es que fue un poco eso, era un poquito sacar la manzana podrida del proyecto anterior uh-huh. y reordenarse, y el grupo es divino, es un grupo humano hermoso, divino, todos proyectándose para nada, estamos muy bien focalizados, ¿viste? Sí. Cada uno a su tiempo, porque también llevar un proyecto a distancia no es fácil, no es sencillo, pero bueno, ya como que estamos bastante aceitaditos, la banda ensaya allá, yo ensayo acá, cada momento de los shows hay como un ensamble entre todos. Hay reuniones y charlas de producción semanales, hay como mucha proyección, uh-huh. hay como linda proyección y producción de cosas, se está sumando gente al cuadro, ¿sí? Que eso es fundamental en una banda emergente, ¿no? Que fortalecer lo que es el grupo central, que son los músicos y el manager en este caso, el grupo más íntimo, pero bueno, empiezan a aparecer elementos, la parte audiovisual, la parte de sonido, la parte de los stage, la parte de redes, nada, sí. Se va sumando gente, ¿viste? Como que el proyecto también invita a eso, ¿no? Si bien es un proyecto que está emergiendo, que está caminando, que está mostrando sus primeros pasos, nada, funciona y la gente también lo tiene ganas de acompañarnos, ¿no? Todo muy orgánico se está. Totalmente, sí, la verdad que sí. Era un poco eso. Creo que el tiempo te va ordenando la casa, ¿no? Y Damian, tenemos que mencionar cómo la gente los busca. Están, creo que en Spotify también. Estamos en todas las plataformas digitales para escuchar. Hoy pueden escuchar Montaña, que es la canción adelanto de este A Punto M Punto. Y tienen Acelerarás también, que es la canción que presentamos como emblema o primera carta de presentación como Mentolados allá en el 2022. Uh-huh. Ya este año, en este semestre, se van a presentar un par de cortes más y además seguramente ya tengamos el disco. Pero sí, nos encuentran en todas las plataformas digitales como Mentolados. Nuestras redes son Mentolados Oficial en Instagram. Bueno, todo, donde quieran encontrarnos. Canal YouTube, tenemos un par de videos para ver también de estas canciones. ¿Sí? Así que nos pueden buscar como quieran. ¿Y cómo le viene yendo a Montaña? Que también la vamos a escuchar, la tenemos por aquí. Y Montaña muy bien. ¿Sí? Montaña es una canción que gusta mucho. Es una canción que también te da como para reflexionar ciertas cosas en el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Buscar un poco de tranquilidad en esta locura que se vive, siempre escuchándose a uno mismo. Uh-huh. Me parece que es un poco el mensaje que, si vos estás en calma y en tranquilidad con vos mismo, yo creo que el ruido de afuera no te va a molestar. Uh-huh. Y gusta mucho. Obviamente es un lanzamiento muy reciente. Estamos hablando de que lo lanzamos en plataformas el 22 sí. de diciembre, se presentó una visual el 29 de diciembre, estamos a 4 de enero, 5 de enero, 5 de enero, ¿no? Sí, estamos a 5 de enero. Y viene gustando, hemos tenido lindas repercusiones, pero claro, tranquila, de a poco, ¿no? Claro. No se hizo una cosa muy parafernaria, tranquilo, lo sacamos, lo mostramos entre nuestros contactos. Uh-huh. Y por ahora viene bien. Perfecto. ¿Y qué nos podrías contar? Me da mucha curiosidad saber cómo surgen las letras o cómo se compone. Seguramente tengas mucho que decir sobre esta canción en particular. De esta canción en particular ya tiene sus años, ¿sí?, de compuesta bastante. No sé, creo que por lo menos debe tener unos 7-8 años de canción que la compusimos. Me acuerdo que tenía un estribillo muy lindo. Ese para vivir en la montaña siempre lo tuve. Y después, bueno, creo que para vivir en la montaña solo falta ser sincero y escucharte primero. Bueno, ahora ya me metes así de memoria ahí para el estribillo, me olvido. Pero eso ya estaba. Uh-huh. Y después, bueno, ya un poco el estribillo te marcaba para dónde llevar la letra, ¿viste? Entonces necesitaba hablar de eso, ¿no? Desprenderse de lo que uno le molesta. No necesitas ser un super divo, alcanza con ser totalmente una persona simple, pero feliz. ¿Sí? Creo que va un poco por ahí, no tenerle miedo a nada, a avanzar, ¿no? Y a liberarte de lo que te molesta. Yo creo que va un poco por ahí. ¿Y cómo se compone? Bueno, generalmente la primer opción de composición es yo trabajo desde mi casa, generás un montón de ideas, a veces tenés, a veces las canciones son las canciones que te salen en 10 minutos y te sale una melodía y te sale una letra, es muy difícil, son canciones que salen muy poco. En el caso de Montaña creo que tenía un tarareo de estrofa, un estribillo sí que ya apareció letra, pero prácticamente se armó como bastante rápido. Después la canción, cuando yo la cocino, cuando por lo menos tengo la estructura armada con sus partes y con su letra y con su estrofa y con su estribillo, bueno, ahí pasa la banda y la banda juega y la banda le pone su impronta y la banda le da su condimento. Aparece en la guitarra, aparecen los arreglos de viola, aparecen los solos, aparece la línea de bajo, aparece la batería, y bueno, y ahí vamos como ensamblando, ¿no? Pero esa es la principal fuente de composición. Hay otras, algunas composiciones en conjunto, etcétera, sí, que aparecen desde algún riff o desde alguna estrofa, pero generalmente es desde mi guitarrita y voz, pasa luego a la banda. Está perfecto, creo que no hay una receta. No hay una receta, y yo los pincho a los gurises también, principalmente a Fede, al violero, que es un loquito que ha presentado cosas muy interesantes, para que dale, componeme, porque también te retroalimenta eso de recibir una composición o una idea inicial de alguien y vos trabajar en eso. Han surgido algunas cositas de esa, todavía no es algo que aparezca muy seguido, pero bueno, el formato y la fórmula que hoy tenemos de componer desde mi guitarra y mi voz y después pasar sobre la banda está funcionando, así que por ahora estamos tranquilos con eso. Perfecto, y bueno, vamos a escuchar juntos Montaña, ¿te parece? Me encantaría, dale. Vamos a escuchar entonces este tema, primer adelanto de A.M. Ahí va. Perfecto. Preciso caminar, liberando lo que no te deje dar, lo mejor de vos. No hace falta ser tan espectacular, solo alcanza con encontrar el lugar mejor de vos. Que llegues casi sin aliento y el humor se te vuelva tormenta, mientras no despegues, va a pasar. Thank you. esperanza con encontrar el lugar. Mejor de vos, de vos, de vos, de vos. Y aunque llegues casi sin aliento y el humor se te vuelva tormento, presumiste, presumiste, no asumiste. Y aunque llegues casi sin aliento y el humor se te vuelva tormenta, mientras no despegues, va a pasar. Muy bien, ahí escuchaban Montaña de Mentolados. ¿Cómo sentiste este tema? Increíble, para mí suena divino. Sí, sí, sí, la verdad que sí, suena muy, muy bien laburar con Juan y Pepe. Más allá de que está, las canciones, sabés que funcionan ya mismo en la guitarra y la voz, cuando sí. Las presentás por primera vez, eso ya es un goce. Pero bueno, laburar con Juan y con Pepe son dos de los productores más importantes de la Argentina. Uh-huh. Músicos de Bersuit Vergarabat, tipos que producen a gran nivel, y tenemos la suerte de trabajar con ellos hace mucho tiempo. Y el nivel de audio que ellos manejan es muy bueno. Uh-huh. Así que sí, más allá de que la canción tiene que funcionar por sí sola, todo ese complemento, todo ese nivel de audio que tiene y de profesionalidad de, uh-huh, de Juan y Pepe se ve reflejado, sí. Le invito a la gente a que esté pendiente de los próximos adelantos de este disco y bueno, ya se vendrá también la presentación en vivo y demás. Sí, febrero o marzo yo creo que ya tenemos un segundo corte de este disco. El disco todavía se está trabajando, yo ahora... El día lunes me voy para allá, para Buenos Aires, donde vamos a estar grabando guitarras, donde vamos a estar grabando algunas cosas. Vamos a tener la participación de una invitada chilena, una voz, una amiga, Melissa Toro de Malicia, una banda del sur de Chile, que va a estar participando del disco también. Tenemos el honor y el placer de que en este disco grabara el maestro Gastón Ciarlodino. ¿Sí? Allá por 2016 dejó inmortalizada su voz. El Dino que siempre nos acompaña, y también tenemos una versión de él en nuestro repertorio. Así que bueno, va a ser un disco yo creo que muy, muy lindo, muy, muy importante, y que de alguna manera nada, nos ordena la casa a nosotros, nos pone todo el repertorio que nos acompañaba del proyecto anterior donde tiene que estar, y bueno, y nos da como en menos de 6 meses ya vas a poder entrar a la carpeta de Mentolados en Spotify y en todas las plataformas digitales, y ya vas a tener 12 canciones para escuchar. Ya es un numerito importante. Divino, la verdad, aparte de todo el trabajo que hay detrás y el amor que le están poniendo también. Eso. Totalmente, eso es, el amor que le estamos poniendo es lo principal. Y creo que esa es la gran clave de todo lo que hagas en la vida, ¿no? Uh-huh. Y la música sin amor, olvídate. o el arte sin amor. No es arte o no, uh-huh, es música, ¿viste? Entonces, no, en ese sentido estamos muy tranquilos, muy contentos, y el grupo es lindo, ¿viste? Como te decía antes, estamos como muy focalizados, nos acompañamos, ¿viste? O sea, como que todo lo que se... si bien hay que acomodar la vida de todos, ¿no? Uh-huh. Porque aparte somos una banda que tenemos diferentes edades, diferentes historias, claro, pero todos vamos para adelante, ¿viste? Uh-huh. Presenta, che, hay que ir a tocar a tal lado, hay que viajar para acá, hay que grabar esto, hay que hacer esto, vamos para adelante. Uh-huh. Entonces eso está bueno, yo creo que el tiempo nos va a ir diciendo qué lugarcito nos va a tocar, pero estamos contentos, el proyecto gusta, no estamos apurados, No tenemos ningún apuro del éxito ni nada por el estilo. Esto ya es un éxito, que a vos, uh-huh, que a vos ya te haya gustado la canción y que me hayas invitado a tu programa. Así que nada, tranquilos, estamos tranquilos. Demian, estaremos al pendiente para, bueno, pasar estos próximos adelantos y en algún momento quizás podamos, no sé, tenerlos a alguno de ustedes aquí en vivo para escuchar algo, o bueno, nos tendremos en contacto. Cuando vengan los gurises para acá, para Uruguay, podemos arreglar. Si no, bueno, la próxima, capaz que cuando salga el disco, venimos con la guitarra y tocamos algunas canciones. Divino, divino. Muchas gracias por este tiempo compartido. Gracias, Yamila. Y bueno, un placer estar acá en Síntesis, aquí en Radio Centenario. Gracias. Nos despedimos entonces de Demian Caula. Vamos a la tanda y cuando regresamos continuamos compartiendo más información. Te encontré en la red social, mirada partida.